Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo andan todos por ahí? Están andando bien, esto es arrancar pum para arriba, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, Se me enredó el cinturón de seguridad, para un cachito. Ahí estamos, se me enredó todo, me metí rápido. Ahí escuché el clic. Ahí estamos, Muy bien, ¿cómo anda todos los oyentes por ahí? Estamos en Andar Bien. Oyentes y oyentas. Y oyentas, sí. Ya arrancamos. Ahí arrancamos, estamos, me rompí la inspiración. Estamos hablando de que estamos en el programa número 197, Mirá, 190, en el 200 vamos a hacer una fiesta. No te voy a decir qué fiesta por la duda, pero sí, ya arrancamos, podemos hacer una fiesta. Voy a ir marcando las faltas, ya van dos. Vamos a ver cuántas faltas hace por programa. Pero bueno, ahí estamos, un programa de reflexión, estamos acá para reflexionar. Vamos, justamente vamos a intentar. Por eso, porque cometemos faltas permanentemente y la idea no es culparnos. Nosotros no juzgamos, escuchamos pero no juzgamos. Ahí va, y aparte decíamos repensar. Es repensar. ¿Cuántas cosas hay que repensar en la vida? Sí, hay que repensar las cosas y desconstruir también, Deconstruir, repensar, ¿no? Aceptar. Pero ¿sabes por qué desconstruir? Porque hay muchas cosas que naturalizamos que por ejemplo ahora estamos desnaturalizando. No, estamos naturalizando. ¿Qué? Que la calle esté rota. Claro. Estamos naturalizando que el guardarrey siga con la punta de costado, con la cola de pescado, sabiendo que rompe, ya está probadísimo que penetra el auto y mata a los que están adentro, el guardarrey. Tremendo. Y ya se sabe, ¿viste? Y se ha muerto el ministro de tránsito así. Y sin embargo siguen estando todas las rutas con el guardarrey sin enterrar o con un sistema antichoque, digamos, ¿no? Los no hay pozos. Que naturalizar eso. ¿Y qué no te dicen después? Que la culpa del conductor porque él sabe y maneja. Un poco y un poco. Hay un poco el conductor, hay un poco del clima también y hay un poco de la ruta. Pero ¿de todos o falla? Porque si falla uno solo, la cosa anda bien. Cuando el accidente, esto es una teoría mía, nada más que mía, ¿no? Pero cuando falla es porque dos de tres están mal. Bien. O sea, eso que me digan que es error humano, no me la creo. Uno es solo no. Error humano y la carretera está mal hecha. Bien, ahí está. O error humano y el clima estaba muy mal, digamos, insostenible. Bien. Y el tipo no lo pudo controlar y se fue a la mierda. Ahí va. Entonces podemos proponer que aparte de repensar, podamos empezar a pensar en exigir cambios. Claro, pero ojo, el error humano está también. Y es la parte que pero nos es toca. Es inevitable. Es inevitable. Errar humanum est, está hasta dicho en latín. Pero no fuimos, viste, de la banquina no fuimos ahí directo a la autopista, directamente, ¿no? Ahí muy va, bien, ¿eh? Ahí va, errar humano, el que ahí vamos a hablar en latín ahora. En cualquier momento traducimos. Perfectum. Perfectum. ¿cómo se llama? Subimos por RAE, no se entiende la mierda. Bueno, vos te ibas a presentar. Upsupra. Vini, vidi, bici. Claro, ahí estaba muy bien el César. Cada uno dice las dos, tres cosas que sabe. ¿Se puede poner hablamos en latín? No. Podríamos poner ahí, hablamos en latín. ¿Cuántas palabras tenés que saber en latín para poder decir que hablas en latín? El próximo programa lo hago en esperanto. Así todos saben de qué está. No sé palabras en algunas que otras, qué sé yo. ¿En latín o en esperanto? No, en latín, en esperanto no sé ni hola, no sé nada. En latín debemos saber un montón de palabras que no sabemos que son. Que son en latín. En latín. Acá bueno, el que maneja los hilos acá nos está haciendo señas diciendo, che, muchachos. Él estudió latín, ¿no? No están en la cocina tomando mate. ¿Cómo están, chicos? Salutón. Hola en esperanto. Muy bien, salutón, salutón. Vamos a empezar con salutón, a partir de ahora. Vamos a empezar con salutón. Parece portugués, salutón, cara. Sí, medio peor el sonido, pero. Salutón. Pero bueno, ahí estamos. Aquí estamos. En el medio de la guerra y nosotros preocupados con nuestra localidad, digamos, ¿no? Con la conducción donde estamos. Bueno, sí. Lo que nos toca, es nuestro granito de arena y donde podemos aportar. Donde uno puede actuar.

Esto es infraestructura vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, acá estamos infraestructura vial con Paco de Anda. ¿Cómo andás, Paco? ¿Bien? Hola, Paco. ¿Estamos en el aire? Uy, se nos cortó con Paco, me parece, ¿no? Hay que contar que Paco está en México, en Guanajuato. Sí, yo quiero decir una cosa, que cuando, no sé si la gente se percató, pero cuando la columna tiene la canción de Chano, justamente. Ah, mirá. ¿Cómo andas, Paco? ¿Bien? Nico, se cortó un poco. Sí, aquí todo bien, gracias. Bien. Justo estamos presentando y ahí estaba tratando de llamar. Menos mal que llamaste vos y logramos recomunicarnos. Yo pensé que era un problema mío. Así es, Nico. Bueno. Un gustazo saludarlos. Igualmente, qué lindo, Paco. Qué lindo. Sí. Me encanta siempre la columna porque aprendemos un montón y de infraestructura tenemos poco. Y te digo una cosa, Paco, ahora que me acabo de acordar. Acá en Bariloche estuve abogando por el proyecto de ley de hacer la Bariloche una ciudad calma, de bajar las velocidades en avenida de 60-50 y en calle de 40-30. Mañana se vota. Así que vamos a ver, a cruzar los dedos, que ojalá salga. Vamos. Y lo contamos en el próximo programa. Mucho éxito. Sí, ojalá. Así que después lo vamos a contar cómo salió. Buenísimo. Bueno, pues yo les cuento muy muy rápido, sí. A raíz del tema que me comentabas que iban a del que iban a abundar, que es el de la visibilidad. Hay luego un par de tecnologías que todo mundo las ve, pero nadie sabe cómo funciona, que es el de la retroreflectancia. Wow. Todo aquel objeto que regresa la luz hacia el punto de su origen se le podría llamar retroreflectivo. Claro. Ahora, hay dos tecnologías que son las más habituales para la retroreflectividad en los aditamentos que se usan en los caminos. Uno es la microesfera y el otro es el prisma, el microprisma. Uh-huh. La microesfera básicamente es una pequeña esferita de cristal que va embebida en la pintura que se aplica sobre el pavimento, sobre la orilla del ¿cómo se dice? Cuando allá, la pintura es en caliente, ¿no? Cuando la pintura es en caliente, porque si es fría no se le tira, ¿no? Claro. Bueno, depende, ¿eh? Si es la termoplástica, efectivamente se aplica en caliente, pero si es una de que se aplica con brocha, con o incluso con spray, sí. Esas no se aplican en caliente, pero de todos modos permiten, mientras están frescas, le puedo que tirar se aplique la microesfera. Bolitas. Sí. La microesfera, pues básicamente son pequeñas caniquitas muy, muy finitas, sí, que se aplican cuando la pintura está fresca y entonces se embeben, digamos, se meten parcialmente y la superficie que queda cubierta por pintura es la que genera la retroreflectividad, es decir, el haz de luz que entra en la parte que queda descubierta, rebota en la parte que queda cubierta con pintura y devuelve hacia la misma dirección de donde proviene la luz. Esta es una de las tecnologías. Y el otro es el microprisma. Mm. El microprisma es lo que vemos en ya aditamentos propiamente maquinados, como pueden ser plásticos, como las mismas luces traseras de los vehículos a luces laterales. Claro. Esos ya traen ese efecto, esa geometría prismática que genera precisamente también el reflejo de diferentes posiciones para regresar la luz en la misma dirección. Claro. Y también lo podemos ver en las señales verticales, que es una aplicación adhesiva. Normalmente son diferentes grados de calidad, desde el grado tránsito, que se le llama, que es el común, hasta el grado ingeniería, que es un grado un poco más fino, que tiene un poder de retroreflectancia mucho más grande. Claro. Y entonces, pues, esos son los elementos que permiten justamente que aquellas señales, tanto horizontales como verticales, pues sean mucho más perceptivas en la noche. Y ese es el tema de hoy, mis estimados. Claro, y tengo una pregunta, ¿tenés más o menos, si tiene retroreflectivo, cuánto mejora la, o sea, desde qué distancia puedo ver? Directamente del alcance de la luz, si tengo la baja será 50 metros, ya lo puedo ver, si tengo la alta 100 metros lo podría ver, ¿no? O sí, depende muchísimo de la calidad, eso varía mucho de material en material, también de la calidad del estándar que cumplan, hay desde, sí, efectivamente 50, 100 metros, que sería lo mínimo, hasta mucho más, que es para el grado de ingeniería en el caso de lo de las señales verticales, que ya tienen una, pues se nota, ¿no?, la calidad del microprisma, que tiene un patrón muy definido, contra una que es una textura más, menos visible, vamos, que es más pareja. Y entonces, en ese sentido, pues, la gran ingeniería ahí sí tiene una distancia de más de 250 metros, por ejemplo, que es muy buena para carreteras. Mirá vos, qué bueno. Acá, cuando épocas de vacas gordas, digamos, usamos la pintura en caliente, que dura mucho más que la pintura en frío, ¿no? La termoplástica está pensado para eso. Como, digamos, 2 años, sí. Y como 2 años tiene la... En época de vaca flaca, nada, pintamos en frío y vamos tirando ahí con la brocha, van haciendo el carril. Pero eso se ha demostrado que nos dura, no sé, como no llega ni a los 6 meses. Una lluvia. Sí, no sé si... 6 meses. 6 meses dura, ¿no? Porque es increíble lo poco que dura. Y yo no sabía que se le podía tirar las bolas a esto, pero está bueno ver que le podemos tirar las microesferas de vidrio y hacerlo más reflectivo, ¿no? La verdad que está bueno. Así es, Nico. Y el grip te cambia porque viste que la pintura... Sobre todo cuando uno anda en bicicleta, viste que cuando llueve y andas en bici, la pintura resbala bastante más que el asfalto, digamos, ¿no? Al punto tal que cuando llueve hay que esquivar la pintura porque se te puede resbalar la rueda y caer. Con la microesfera le da más agarre, ¿no? Pues mira, nuevamente depende de la calidad. Ah. Las que no son recomendadas para aplicar en asfalto o en concreto, no son recomendadas en absoluto para demarcación de tránsito. Las que ya tienen el grado de tránsito, ahí sí tienen cierto estándar de adherencia y no deberían generar ningún problema de resbalar, e incluso mojadas. Mira vos. Pero nuevamente, pues eso depende de la calidad. Buenísimo, Paco. Muchísimas gracias. La verdad que aprendemos mucho con vos, ¿eh? Es un gusto siempre saludarlos hasta allá. Un abrazo fraterno desde México hasta Argentina. Muchísimas gracias. Abrazo hasta grande. Luego, Paco. Aguante. Chao, chao. Bonita noche. Gracias. Saludos. Ya lo sabes. Detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Ya que venía asociando el tema del latín que nos quedó ahí con lo de Paco, ¿no? Porque retro, reflectivo, viene de retrus, mirá, que es volver para atrás, ¿no? De ahí vienen muchas palabras. Y retro, reflectivo, es que refleja para atrás. Refleja para atrás. Por eso no son reflectantes, son retro reflectantes sería. ¿No? Y eso que decías de que resbalan el piso, capaz que están usando la pintura que es para cartelería, para asfalto. Sí, sí, es que la pintura en frío resbala bastante más. Es algo que es aconsejable evitar. Bueno, el cualquiera que ande en bicicleta sabe, ¿eh? Porque se ha caído pisando con la rueda de adelante. La experiencia. La pintura, sobre todo cuando llueve suavecito, viste, que uno dice, bueno, sigo andando igual, total, el calor me lo aguanto. Y o sea, el calor que genero me aguanta el frío del agua, y cuando pisaste la línea blanca ahí te acordás. Sí, sí, ahí te acordás de toda la pintura y por qué no usan la pintura que corresponde, ¿no? Bueno, hablando de pintura, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a usar la pintura verde para algo? ¿Para qué? Y no sé, ¿con qué tema vamos? Vamos con... En este contexto, que ayer se cumplieron 50 años del golpe... No nos quedaba otra que escuchar a Charly García con el tema Los Dinosaurios. Bueno, a verlo, Charly. Vamos. Desaparecer en la calle, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, La Circulación, capítulo 1. Reglas generales. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable. Punto J. Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados. Y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá lo interesante de este inciso, que es una condición fundamental para circular, es que el tipo se protege a los anteojos. El tipo y la tipa. Se protege a los ojos, ¿viste? Volveme a la falta que me sacaste, volveme a poner. Que se vuelva a ponerle. Que se cuide la vista, ¿viste? Porque ya si andás rápido, ya el viento te hace llorar los ojos, digamos. Y ya, un ¿no? insecto. Y un insecto te puede hacer un destrozo en el ojo, ¿no? Ahora, qué interesante, esta ley en particular, y capaz todas también, apuntan al cuidado. A la protección, sí. Porque si bien, claro, te entra algo en el ojo, puedes hacer una mala maniobra y generar un accidente, pero te están cuidando. Eso es lo importante de la norma, ¿no? O sea, uno, cuando es norma de tránsito, piensa en obligación, ¿no? En deber. Pero cuando habla norma de electricidad, yo siempre no sé por qué uso la norma de electricidad, pero cuando uno usa la norma de electricidad, cuando instalás en la casa, es por seguridad, nadie te obliga a usar la norma. Ah, capaz te pelea alguien, nadie te revisa. Pero uno lo hace por seguridad. Sabes que siguiendo la norma no vas a correr el riesgo que... Claro. Si no la seguís. Uno sigue las normas en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Porque justamente está para protegerte, ¿no? Ya está estudiado, ¿viste? Casos, hechos, accidentes. Y dice, bueno, vamos a normalizar acá. Hay que hacer esto para evitar que ocurra esto otro, ¿no? Y entonces que la gente haga esto. Y con la norma de tránsito es lo mismo. ¿no? Es para eso, es para que la gente evite. Y en este caso va bien, ¿no? Es, che, estamos cuidando la vista. Si vos usás un casco que, no lo traje ahora, pero que no tiene la visera, ¿no? No te cubre como el 40%, ¿no? Porque los mayores golpes se dan en la quijada y en la cara. Entonces, justamente porque vas para adelante, ¿no? Entonces, la mayoría de golpes, como el 50% se va para adelante, porque uno va para adelante, ¿no? Entonces, si no tenés la visera, lo más probable es que te golpees la nariz directamente o los ojos, ¿no? Lo que dice la norma es, en vez de que sea obligatorio que tenga visera el casco, te dice, bueno, si no tiene visera, por lo menos ponete anteojos. ¿Sí? Después vamos a ver qué tipo de anteojos. Anteojos oscuros. Amarillos. Anteojos amarillos. ¿Sí? Son los famosos anteojos asiáticos esos, porque son amarillos. Ese se supone que es un chiste. O los anteojos... Podemos poner risas de fondo. O los anteojos, ¿cómo se llama? Africanos, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? ¿Américo africano? ¿Cómo es que le dicen a los negros cuando... Para no decirles negros, en Estados Unidos... Te voy a poner otra marquita más. En Estados Unidos, acá le decimos sin ámbito de... Sí, para nosotros no. Nosotros que somos latinos podemos decir nigga. Claro, pero ¿cómo el que le dicen afroamericano? Los anteojos afroamericanos, no me salía la palabra. Tenemos los anteojos afroamericanos, que es la forma bonita de poder ser racista, ¿no? Desde que digo afroamericano dejé de ser racista. Y ahora, ¿no? Entonces ahora puedo hablar bien. No, tenés los anteojos rojos. Vamos a ir a hablar un poco sobre ese tema, ¿eh? Bien. Pero bueno, ¿vamos con un tema? ¿Seguimos con la música? Sí. Y seguimos con la línea. Estamos en el mes de marzo. Y en el contexto de todas las cosas que están pasando, se me vino a la cabeza una canción que, la verdad, fue escrita, ¿en qué año? En 1970. Y sigue siendo tan actual en este momento, no todo el tiempo, pero en este momento volvió a ser actual. Es La Marcha de la Bronca. Qué linda canción, De Pedro y Pablo. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar. Dar y dar. ¡Marcha! Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Tanto desastre organizado de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Y ahora está un poco bajo. Bueno, acá estamos entrando en el tercer bloque. Asegúrate de escuchar el clic. Eso, importante el consejo. El primer accidente que se da en un coche automotor, a ver, que es, no te imagines un auto, imagínate una locomotora miniatura, porque el primer auto era a vapor. Bólido, llamémoslo. Sí, pero le dicen primer coche automotor, ¿no? Que era una calderita con un motor, como un tren chiquito, ¿viste? Con dos ruedas grandes atrás, grandes, y una rueda sola adelante, un triciclo era. Y la chica se cae en la curva, porque doblan como rápido, va rápido, a 3 kilómetros por hora, pero doblan a esa velocidad que era rápido para el bicho. El bicho pesaba como 10 toneladas, ¿viste? Porque fíjate que era una locomotora pequeña. Y la rueda le pasa por la cabeza y termina muriendo. Por eso es el primer accidente fatal, digamos, en un coche automotor. ¿Ella manejaba? No, manejaba el otro. Pero ella no tenía cinturón, porque en esa época no existían los cinturones, ¿no? No existía la seguridad vial. Claro, exactamente, ¿no? Y desde esa época, que uno dice, che, bueno, debería estar amarrado la gente, porque nos damos cuenta que en las curvas la gente se cae, hasta el día de hoy estamos diciendo, asegúrate de escuchar el clic. ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó y seguimos con la misma? Seguimos con lo mismo, ¿no? 1869 creo. Igual que me imagino el debate, ¿no? De decir, ya que agarrar a la gente, otro diría, pero por ahí es peligroso que estén atados en caso de accidente, porque quedan atados. Está todo pensado. El botón del coso tiene la fuerza, está todo estimado para que uno medio lastimado pueda sacarlo y salir. Y los bomberos ya tienen la no sé cómo llamarlo, porque es como un cúter, pero con una B, que es para enganchar y cortarlo relativamente fácil y no queda tan enganchado. Pero bueno, puede pasar que uno quede atrapado ahí, ¿no? Uh-huh. Lo que sí está estudiado es que el cinturón de las veces que te mata es el 0,01 y de las veces que te salva es el 99,99. Entonces, o sea que hay que usar el cinturón. Bueno, por lo menos si querés tener la probabilidad de tu suerte. Si querés jugar a la ruleta rusa, bueno, entonces no lo uses. Pero volvemos a lo que son las normas y las reglas y las leyes. Es obligatorio circular con el cinturón de seguridad. Sí, va puesto, exactamente. Bueno, vamos al tema que nos acontece hoy, que estamos hablando un poquito de esto de usar los anteojos, ¿no? ¿Qué anteojos usar? ¿Qué anteojos no usar? ¿Por qué usar uno? Lo primero que hay que decir... Pero acá estamos hablando del que anda en moto, porque el que anda en auto cerrado... También, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Los anteojos de ver. Fundamental. Muchos dicen, che, no me pongo los anteojos porque el airbag, si se choca, el airbag me rompe el anteojo y me entran los virus en los ojos. Epa. No, eso es un mito, eso no ocurre. ¿Es un mito? No ocurre. Si uno está bien, normalmente no ocurre. Es raro que se te puede romper el anteojo, sale volando, se rajar, pero no se te hace añico y se te mete en los ojos, ¿viste? No pasa eso. No ha pasado. No, y la gente que es como yo, que son viejos chotos, digamos, ¿no? Dicho correctamente. Los que son viejos buenos pueden, pero los que son como yo, ¿no? Yo recomiendo los anteojos o bifocales o multifocales, porque cuando te pones los anteojos de ver de lejos, no ves el tablero de cerca. Sí, a mí me pasa exactamente y eso. Es un problema, ¿viste? Y para mí es un error totalmente de diseño del auto. El auto tendría que tener el tablero grande. Gigante. Para que con los anteojos de ver de lejos pueda ver el tablero. Ahí va. Son, ¿no? Igual si tenés que elegir entre los anteojos de lejos o de cerca, los de lejos toda la vida, porque ves los carteles, las señalizaciones. Sí, no ves la velocidad a la que venís, pero bueno te imaginas. La podés sentir o la podés ver con lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Con la velocidad con que se mueven los postes, por ejemplo. Vos decís, bueno, vengo a 60, ¿no? O vengo a 120, digamos, ¿no? Vos viendo la. Midiendo la frecuencia, ¿no? De cuando pasan los postes de costado y. Igual, aunque seamos muy chicatos, uno ve la. La aguja más o menos la ve. La aguja, sabés si está pasada. Si está apuntando para la derecha, que nunca tiene que. Siempre tiene que apuntar para la izquierda, ¿no? Siempre a la izquierda, siempre. Pero bueno, si uno apunta ya sabe que está con algún exceso. Si apunta para la derecha, algún exceso hay. ¿Eh? Ya sea la aguja de la velocidad o la aguja de las revoluciones. Cualquiera de las dos ya sabe que hay algo mal que no está bien, ¿no? Hay algo mal que no está bien. Así que bueno, eso con los anteojos de ver. Los anteojos oscuros, hay gente que se pone anteojos que se llaman fotocromáticos. Apá, que se oscurecen con el sol. Con el sol. ¿Cuál es el problema de eso? O sea, vos me decís, che, ¿es recomendable? Yo no lo recomiendo. Por los cambios. Por los cambios bruscos que se da, salvo que sean especialmente anteojos fotocromáticos para conducir, que tiene una velocidad de cambio muy elevada, los comunes no sirven, ¿no? Mm. Entonces cuando entras a un túnel, claro, no ves nada. Y cuando salís del túnel tampoco. así que... Tenés que hacer como los piratas, con un parche. Entras al túnel, claro, te sacas el parche y después te volvés a poner el parche. Sí, exactamente. O te tapás la cosa para que no se ponga... O sea, antes de entrar te tapás para que el sol no le pegue, entonces ahí vos ves que se cambia blanco y cuando entra el túnel te lo sacás con el otro ojo. No, muy artesanal. No, tarda mucho. La verdad es que tarda mucho y no es recomendable. Lo que sí es recomendable, si está soleado y eso, ponerse los anteojos negros comunes, ¿no? Y si no vas a entrar a un puente. Y si entras a un puente te lo sacás. Tampoco es tanto, ¿no? Pero para el que los usa, yo no uso anteojos de sol, uso lo que se baja arriba del parasol. Bueno, hay varias técnicas para eso. El parasol, vos porque sos un hombre alto, ¿no? Con tu 1.90 m, el parasol te sirve. Pero en el caso mío, que mido 1.45 m, yo bajo la visera y igual me pasa el sol. Entonces, tenés que ponerte unos almohadones. No, lo que termino usando a veces es un cap. ¿Qué? Un cap. ¿Qué un es cap, eso? Un cap, loco. Un cap es la gorra con visera. Mira. Entonces me la pongo media chueca así y la visera la tengo cerca de mi cara, ¿no? Y vas rapeando. Y de paso voy rapeando, sí. Digo, muévelo. Sí, De aquí para allá. Bueno, eso es otra cosa. También uso una boina, ¿eh? Y la voy moviendo en función de por dónde pega el sol. Es mejor que el cap. Eso si vas tomando mate te pones la boina. No, si vas rapeando te pones... Claro, pero no tomamos mate mientras conducimos porque ahí estamos peor, ¿eh? Ese es otro tema para otro programa. Puedes ir payando. Claro. Una payana. Voy payando, exactamente. Es medio la equivalencia del campo y el rap. Claro, exactamente, ¿eh? ¿Qué otro tema estamos hablando? Dije de los anteojos afroamericanos. Sí. Ah, los anteojos amarillos. Para mí es un mito. Hay gente que me lo promete. Yo la verdad que no lo probé, pero estoy convencido de que es un mito. ¿Qué? Y que usar anteojos amarillos mejora la visión de noche. Se supone que genera un alto contraste entre los colores. Yo lo que estuve estudiando el tema, por la cual todo esto es teoría, no lo sé en la práctica. Por eso me gustaría que alguno me done unos anteojos amarillos por una noche y salir a probarlo. Hay unos de obra... Bueno, pero económico. Esos son de tan mala calidad que si es eso, seguro ves peor. Peor, chocás. Sí. ¿Por qué? Porque son de tan mala calidad que la calidad de la lente te hace ver peor, digamos, ¿no? Mm. Pero lo que termina pasando siempre, o sea, uno no puede ver nunca mejor, porque todo lo que se pone adelante, los ojos, son filtros. Y los filtros te generan ese contraste que decís vos, pero te lo generan a fuerza de sacarte energía de la luz que va viniendo. Entonces siempre vas a ver con menos... luminosidad. Sí, de la que estás si no tenés los anteojos puestos. Incluso el transparente te saca luminosidad, pero bueno, es poco y nada, digamos, ¿no? El amarillo para mí no te lo mejora, ¿no? O sea, si bien uno ve en amarillo, parece que da toda la sensación que ve más, ¿no? El que lo tenga y me esté escuchando, que mire sin los anteojos puestos de noche en el auto, mire algo que le cueste mirar sin los anteojos, ¿no? que sea incluso claro, te diría. No te digo amarillo, pero sí que te sea blanco, ponele, ¿no? Un ciclista podría ser a lo lejos, ¿no? Y que se ponga el anteojo. A ver qué pasa. A ver, si lo ve más o lo ve. Y lo, con seguridad te voy a decir que o no lo ve, porque el amarillo y el blanco medio como que se pierde, pero capaz la sombra puede llegar a ver, pero lo va a ver igual o peor. Mirá. Así que lo tenga, pruébelo. No compre el mito, porque los que venden anteojos amarillos te dicen que se ve mejor. Y claro, yo si fuera vendedor de, qué sé yo, de rastrillo, te diría que manejando con rastrillo es mejor, porque uno puede bajar y pegar un palazo al otro, ¿eh? Pero no es lo que corresponde, digamos, ¿no? Es mejor para mi bolsillo, ¿no? Y lo una, mismo pasa... Una buena estrategia de marketing. Claro, y dice, no, con esos anteojos ves mejor. ¿Y por qué? Y porque tengo 30.000 en stock, me los tengo que sacar encima, ¿viste? Me llegó un container de China. Claro. Entonces, no. Yo no lo comparto. Y aparte, tiene el amarillo, el rojo y el verde, que son los colores del semáforo, como te filtran esos colores, no lo ves lo que está en amarillo, no ves lo que está en verde y no ves lo que está en rojo, depende de la lente que tengas, termina que no ves el amarillo del semáforo. Bueno, pero uno en el semáforo ve la ubicación de la luz y ya sabe qué está pasando. Y se supone, vos ves ahí que está brillante, ¿no? Porque vas a ver como si fuera blanco, ¿no? Porque no son tejos amarillos, y supone que como está en el medio es el amarillo. Pero lo mismo pasa con el rojo, ¿eh? Ahora, te pones unos lentes amarillos y pareces un director de cine. Y bueno, sí, los que somos chetos como yo, lo ponemos, lo usamos. Yo suelo usar el rojo mucho. Los anteojos rojos, ¿viste? Entonces. Sí, nada. te vi tirando uno ahí unos pases de baile con los anteojos rojos. Los Yoko Ono rojos me pongo. Y con eso, nada, me siento interesante. Bien. Soy un tipo interesante. Me los saco y soy un cualunque igual, pero cuando me los pongo soy interesante, ¿no? En un ratito, por lo menos. ¿Cómo venimos con el tiempo? Porque me fui con el tiempo, ¿no? Venimos bien, unos minutitos pasados, pero bien. Bueno, vamos a ir a la música. Seguimos con la música y seguimos con el contexto de marzo, que para nuestra tierra es muy importante. Y no sé por qué me pintó esta canción, que también amerita cantarla, bailarla, sentirla en este momento tan tóxico de la vida. Es una de mis canciones favoritas esta, ¿eh? I Will Survive, de Gloria Gaynor. Bueno, Resistiré es la traducción de... Primero quería poner Resistiré, pero la verdad era muy larga el tema original. Ah, y este tema es un poco más corto y me pareció copado. El tema original habla más de una superación personal tras una ruptura amorosa. Sí. Pero la emoción del Resistiré sirve para cualquier situación. Sí. Vamos con esa. Ahí vamos, mira, ya empieza pum para arriba, I'm not afraid to die. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor con Cristian. Hola Cristian, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tenemos para hoy? Hola Nico, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, andamos bien. Medio a punto de chocar, bueno, pero vamos, nos vamos a ir, los volantazos nos van salvando, venimos. No, por ahí se va por la banquina, pero un volantazo y se acomoda el rumbo de nuevo, ¿eh? Sí, estamos ahí, por ahora venimos bien. Bueno, vamos a hablar hoy, como te decía recién, no vamos a hablar de lente de lectura, vamos a hablar de lentes de sol, ¿no? Y que tienen tanto que ver con la conducción, los lentes de sol. Sí, sobre todo para los que manejaban aviones, ¿viste? Que era como obligatorio, porque el sol te... Sí, el origen viene en medio por ahí. Vos sabés que a mí se me ocurre siempre, ¿viste que uno tiene como películas clásicas del cine? Y los lentes de sol son como grandes protagonistas. Mira, te tiro un Easy Rider, por ejemplo, que usaba Peter Fonda, unos Ray-Ban Olympian que se llamaban, y tenían... Le decimos a Ray-Ban que nos pague el chivo, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Ojalá, con medio lente estamos, digamos. Sí, después lo repartimos por turnos para usarlo. Vos sabés que ese tenía una particularidad, por ejemplo, hablando de seguridad y cómo se adapta a la conducción, que tenía una barra superior metálica y no era solo estética, sino eso era especial para motociclistas porque te mantiene firme el lente debajo del casco, ¿no? Ah, mirá vos. A pesar de que la Harley esa vibraba, te imaginas cómo, ¿no? Y vos sabés que también me acuerdo de Bullitt, un peliculón de persecución con Steve McQueen, y ahí usan los primeros plegables del mundo, ¿viste los plegables de esos que la patilla se pliega y se pliega el marco? Yo tuve y de hecho si los busco los tengo por ahí guardados, Sí, verdes, eran muy cómodos para guardarlo en el bolsillo sin que se te rompa, ¿no? Eran bastante buenos. Y acá viene algo que de la conducción nocturna y se me viene a la mente de Blues Brothers, quien no vio esa peli, sí, ¿no? Sí. Un peliculón, manejando de noche con los Ray-Ban negros, ¿no? Sí, no veía nada, sí. Pero iba. Claro, que en el cine quedaba increíble, la verdad, pero en la seguridad vial era la peor receta, ¿no? Hay una película italiana que un taxista que iba con los lentes, iba de noche, en un momento se da cuenta que estaba con los lentes y se los saca. Mira. Hay una película, bueno, puede ser. Un datazo. También hay una película rusa que pasa lo mismo. En un submarino. Bueno, como vos decías, nace en la aviación para proteger el polvo, el aceite, las piedritas y que no se queden ciegos, ¿no? Y vos sabés que en los años 30 nace el cristal G15, que se llama el cristal verde, el que tiene de Togán, ¿viste? Claro, esos anteojos que tenían yo eran verdes, eran tipo botella de vino, ¿viste? Claro, vos tenías el color de los lentes, ¿no? Más parecido, digamos, al protagonista de Top Gun, ¿no? Sí. No sé. Ahí te sacaban el parecido. Claro, por eso me confundían con Top Gun. ¿Sí? Sí. Ahora me confunden con Misión Imposible, pero bueno, es porque soy parecido. Mira. Sí, tenés un aire. Vos sabés que el verde a los aviadores les permitía ver bien las agujas de los tableros. Viste que era una época que era todo muy muy cromado, sí. Y el sol te encandilaba, tenía mucho reflejo y el verde los absorbía, claro, a los reflejos. Y recién estuvieron hablando de colores. Te tiro ahí algunos, el semáforo de colores de los lentes de sol, como viene. Vos nombraste el amarillo naranja, y esos no sirven para la noche, como vos decís. Sí. Sí. Porque eso se usan. ¿Vos te acordás las luces antiniebla de las Coupé Fuego? Sí, de los Renault de los 80. Y también la legislación en Francia, viste, que tenían luces amarillas. Claro. Tiene el mismo efecto. Bloquea la luz azul que se dispersa en la humedad, por ejemplo, un lente naranja o amarillo. Uh-huh. Y hace que esas líneas sean blancas y que las líneas rojas salten a la vista. Entonces hay un aumento de contraste cuando todo se pone gris, es decir, hay condiciones de niebla, condiciones de lluvia. Entonces, para la noche te perdés muchos detalles. Entonces no sirven para la noche, no son aconsejados para la noche. Después tenés los lentes marrones, que en los caminos de montaña, donde predomina el marrón. Para mí son los preferidos, el marrón. Sí, te ayuda a distinguir los pozos, las piedras, todo lo que es la orografía, te permite el marrón. Y digamos, el lente gris es el todoterreno, es el más neutro. Si tenés que hacer un viaje largo con mucho sol, no te altera los colores y de paso te descansa la vista, el nervio óptico, ¿no? Y también están los polarizados, ¿no? Porque el polarizado es un filtro, ¿no? Y tiene como una rejilla vertical invisible que bloquea el rebote también. Vos tenés cromados, el capot que te larga un reflejo hacia la cara. Entonces eso te lo bloquea el polarizado, que fue también una revolución muy grande en la historia y en la evolución de los lentes, ¿no? ¿Y qué vendrá en el futuro? ¿Qué vendrá? Bueno, si los autos se manejan solos, me imagino que se irán los lentes de sol. ¿Serán los lentes para irse a dormir? Como que el auto se maneje solo y me pongo las antifaces. Lentes inteligentes. Sí, yo me parece que va por la tecnología de HUD, Head-Up Display, que ahora está en los autos, digamos, está en el parabrisas, que por medio de una reflexión, digamos, vos podés ver a qué velocidad vas, cuánto combustible te queda. A mí me parece que va por ahí, de que te va a entregar algún tipo de información el lente de sol. Ya no va a ser más para descansar la vista, porque va a tener información por todos lados. Claro. Más si vas viendo el celu, o sea, puede ver, es una locura. Pero me parece que por ahí va el camino, ¿no? Sí, yo creo que va a ir por ahí. Si manejamos nosotros, ¿no? Yo me imagino eso para cosas donde esté el piloto. Pero después con los automáticos, yo creo que con los vehículos. ¿Dónde está el piloto? Claro, para los vehículos, es más, para mí, como que ya vas a empezar a todos a andar a contramarcha, porque como es más seguro andar a contramarcha, vamos a estar todos mirando para atrás. Total, no maneja la computadora, qué sé yo. Hay que ver si nos llega a nosotros. Es medio rara la posición esa. ¿Vos usaste anteojos marrones? Sí, sí. Y sí. Lo entregaste ya, por eso no tenés más. Sí, te voy a notar otra falta. No me funcionaron y lo devolví, sí. Está bien, está muy bien. Che, quería decir una cosa. La película a la que yo me refería es Una noche en la tierra, de Jarmusch, y el actor es Roberto Benigni. Por favor, vean esa película, es excelente. Claro, Roberto Benigni, uno de los más famosos de los 90, digamos. Noche en la tierra, de Jarmusch. Bueno, vamos. Ahí tiramos varios clásicos para este próximo fin de semana largo. Está bueno para ver alguna de esas. Se nos cayó el DNI ahí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero los clásicos, yo vi el estreno, sobreviven. Yo vi el estreno. Los clásicos no mueren. Ahí va. Bueno, espero que les haya gustado toda esta información, curiosidades, un poco de historia. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, Hollywood nos enseñó a usar los lentes como una moda, digamos. Pero, como vos dijiste, Nico, cuando leímos la ley, es necesario llevar lentes de conducción para estar protegido, ¿no? En cierta forma. Sí, así que bueno, nos vemos en el próximo retrovisor, ¿no? Con más historias. Hasta el próximo retrovisor. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, como pasa siempre con los programas impares, que llego corriendo con los auspiciantes. Lo voy a decir rapidito y al pie. Primero quiero agradecer a... Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde, Patagonia, tu camino hacia la libertad. Bueno, y ahí sobre todo quiero hacer hincapié en Autoescuela Luz Verde, que tiene una promoción para principiantes, ¿no? Del cual dan, no sé, 3.000 clases al precio de 4. No, hablando en serio, dan muchas clases a un bajo precio y a la mañana también es más barato, con lo cual siempre recomendamos ahí, ¿no? Que vayan a la escuela, sobre todo para aprender y para el que tiene miedo, para sacarse el miedo, ¿no? Y para el turista que viene de afuera, ahí tranquilamente puede aprender en Bariloche, que es un lugar ideal para aprender a conducir, porque tenés de todo. Empezás con cosas muy sencillas y tenés cosas muy complicadas, con bajo tránsito, con mucho tránsito, así que te van poniendo a poquito en todas las condiciones que uno necesita. Para eso hay que comunicarse al teléfono más 54-9294-461-8896, más 54-9294-461-8896, o buscan en la página web luzverdepatagonia.com y ahí los encontrás y te puedes contactar. Bien. ¿Vamos con una canción? Vamos con una canción. Siguiendo en el contexto, ya que nos protestamos, dijimos que resistiremos, vamos a soñar. Otro clásico de esta vida, Imagine de John Lennon de 1971. Qué necesario vuelve a ser esta canción. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Bueno, con esto nos vamos con esta paz que nos da la John Lennon, que de este programa que hizo con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública.